seca con perfume de otra en su piel. Y tú sigues con él. Sigues con él. No sabes qué hacer. Olvídalo, aquí estoy yo. No querrás volver conmigo.